que estás ahí, pero alguien llegó. Número equivocado, dices disimulando, y yo solo alcanzo a decirte hasta pronto, mi amor. Hasta pronto, y mis labios recorren tu piel con los ojos cerrados, y me muero de celos sabiendo que estás a su lado, y yo esperando aquí. Sé que estás ahí, pero alguien llegó. Número equivocado, dices disimulando, y yo solo alcanzo a decirte hasta pronto, mi amor. Hasta pronto, y mis labios recorren tu piel con los ojos cerrados, y me muero de celos sabiendo que estás a su lado, y yo esperando aquí. Que faltan por verte, no me importa porque sé que pronto ya voy a tenerte. Te esperaré, mi amor, frente al teléfono. Te esperaré, mi amor, frente al teléfono. Sé que pronto.